aunque quiera que un día fui tuyo. Momentos felices, momentos que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento. Haré de ese día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amarme la sé de memoria. Momentos felices, momentos que el tiempo de...